Seguimos en Fuera de Contexto aquí en Nacional Rock. Mañana de domingo que Los Corol estamos compartiendo con todos ustedes de la mano del ritmo y de la música de Capanga. Que venga Capanga y que siga este Fuera de Contexto Nacional Rock. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Feliz de tu mirada. inocencia de tu cara. Tu boca tiene el brillo de un rubí, tu pelo cae como una cascada. Daría todo por tenerte aquí. Cada vez que te pienso deseo, necesito perderme en tus besos y mirarte y acercarme y poder abrazarte con esta canción que te dice amor cuando te amo. Voy marcando los días que pasa con las uñas en una pared. Quiero vivir junto a ti, no separarnos de un día. Quiero vivir junto a ti, que dure toda la vida. Quiero vivir junto a ti, no separarnos de un día. Podemos decir efectivamente que la música de Capanga se distingue del resto por la gran fiesta que se vive en cada show. Su cantante, el Mono, siempre dijo que para él la parte musical con Capanga es fiesta siempre, son muchos, muchos shows. Con el pasar de los años, la banda desembarcó en el Luna Park, esto fue el 17 de mayo del 2008, la excusa para el show en este lugar, emblemático escenario de la cultura popular argentina, fue la presentación del séptimo disco denominado Crece, un show muy, pero muy emocionante e inolvidable para quienes allí estuvieron. En el Quilmes Rock del 2009 hubo un homenaje a Charly García, no estaba en ese momento Charly en un buen momento, y hicieron una versión muy respetuosa y muy, muy original del clásico de Charly, de Cerú, Seminare. Y actualmente el octavo disco de Capanga, que se llama Todo Terreno, una producción típica de Capanga, con canciones cuarteteras, melódicas, rockeras, de todo un poco, que tiene además Todo Terreno la película, ¿no? Una especie de largometraje cómico donde la banda, hacen de un grupo de albañiles, dejan el empleo para cumplir su sueño, que es vivir de la música y el asado, y ahí participa Pablo Echarri, Ricardo Iorio, Pablito Lescano, Flavio Pedemonti, Vicente Viloni y también Flavio Cianzarulo. Realmente muy original, no deja de sorprender Capanga, siempre tienen algún as en la manga y siempre tienen música como la que viene aquí en el Fuera de Contexto a Todo Capanga. Me levanto a las 10 de la mañana y preparo un desayuno nutritivo. Lo acompaño con un buen amigo, salud y placer. Hago 5 abdominales, la mañana se termina y yo para arriba. Excursión al mercado, colgado a buscar qué comer. Y voy subiendo más cerca del sol. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. aparece de costado. Yo camino siempre para el lado que va a florecer. En la plaza huele dulce, 4:20, es el humo en el ambiente. Ahora sí todos ecualizados que va a atardecer. Y voy subiendo, y voy subiendo, y voy subiendo. El programa que estás escuchando en la mañana de este domingo en Nacional Rock se llama Fuera de Contexto, producido y presentado por Alejandro y Adrián Corol cada domingo de 9 a 10, presentando bandas que rompen, músicos distintos, gente que en algún momento de su historia, o tal vez en este momento de su historia, han estado o están fuera de contexto. Fuera de contexto como este programa, a esta hora, en este día, en esta radio. Forma de disfrutarla es esta, escuchando y por supuesto participando. Fuera de contexto, @radionacional.gov.ar es la dirección de correo electrónico. Fuera de contexto, @radionacional.gov.ar. Y un saludo grande a todos los que siguen a la Nacional Rock en Twitter, que cada vez hay más gente de esta red social alucinante que se llama Twitter, donde uno se mantiene al tanto de tantas cosas y en contacto con tanta gente. También está la posibilidad de seguir a Nacional Rock y yo realmente lo recomiendo. Busquen ahí en el Twitter Nacional Rock y síganla, porque minuto a minuto, día a día, te vas enterando lo que está en el aire y tenés la posibilidad de escucharlo en tiempo real. De eso se trata Twitter. También ahí nos escucha muchísima gente que sigue las cuentas personales nuestras. En el caso mío, Acorol, con K y el número 1. Acorol y el número 1. Esa es mi cuenta en Twitter. Y a toda la gente que nos sigue también y que nos está escuchando en esta mañana de domingo, a toda la banda de Twitter, un saludo grande desde Nacional Rock. Un saludo para todos y un saludo a Locapanga. Creí diccionario. La locura me llevó a la casa de un matón a pedirle por mi honor y a comprar venganza. Y ahora que estoy en prisión por matarlos a los dos, le agregó la palabra yo a mi diccionario. Mi mejor amigo el vos me obligaron a borrar la palabra amor de mi diccionario. Y ahora que yo solo estoy y me muero por tu amor, mi diccionario. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. We'll be right back. Dijimos que Capanga ya tiene 8 discos en su carrera, 8 trabajos discográficos, que son muy cuidadosos y originales a la hora de poner imágenes en clips o hasta en una película, como contábamos. A mí me gusta, en cada trabajo descubro algo. Ahora les voy vamos a compartir una de las canciones que más me gusta de este trabajo, el que hoy estamos compartiendo en el Fuera de Contexto, que se llama Botánica. Y esta canción me gusta mucho, a ver si a vos también. Ahora sí, el reloj nos dice que ya estamos casi sobre las 10 de la mañana. Momento de seguir con la programación de Nacional Rock. Momento de despedirnos hasta el próximo domingo. Ya estaremos en septiembre el domingo que viene. Mirá, ya estaremos en septiembre el domingo que viene. Alguno dirá qué rápido que pasa el año. Nosotros diremos qué bien la estamos pasando y todo lo que falta todavía para compartir, para disfrutar, para vivir y para sentir. Que tengan una muy buena semana, que terminen muy bien este domingo, que viene interesante, ¿eh? Se juegan muchas cosas, incluso futbolísticamente hablando, pero eso también lo dejamos para otro día. En este fin de semana en el cual cumplimos años, todos los que tenemos algo que ver con la historia y con la vida de la radio, les mandamos un abrazo muy fuerte, buena semana, nos vamos como vinimos en este Fuera de Contexto Capanga.